cuando uno trabaja con adolescentes tiene que estar dispuesto a ser paciente en esta transición conflictiva y a las preguntas críticas, y a que nada les guste, y a que sean apáticos, y a que un día estén enamorados, y el otro día desenamorados, y un día se sientan el rey de Roma, y el otro día la última galletita del tarro, y que no quieren salir de la habitación porque justo les salió un grano en la nariz el día de la fiesta de 15, y están frustrados por el resto de su día y de su vida porque el adolescente que les gustaba en la escuela no los miró a los ojos. Es difícil ser adolescente, por eso los padres y los líderes tenemos que involucrarnos comprometidamente. Desde los estudios de Enfoque a la Familia le acompaña Stephanie Campos. Estamos listos para compartir la tercera parte de la entrevista titulada La Adolescencia, en donde Luis Diego Argüello conversa con Lucas Leis, quien es director del Ministerio Especialidades Juveniles. La etapa de la adolescencia muchas veces representa un momento de grandes diferencias entre jóvenes y sus padres. Sin embargo, es importante que entre ambas partes esté presente el respeto, la comunicación, los límites claros y, ante todo, el amor. Si estos puntos se aplican, se pueden construir relaciones más estables y sanas. Escuchemos. Vos enumerás 4 compromisos que debemos adquirir como padres, madres o guías de adolescentes para que ellos cumplan sus ideales. Me gustaría repasarlos. Converse con su adolescente e interésese por lo que le pasa. Ese es el principio de la comunicación que mencionábamos antes. Hay padres antes. Que dicen, es que el mío no habla. Yo me siento y él no me habla. No te diga nada. Un adolescente que se siente inseguro y que tiene desconfianza de sus padres, o que quizás no tiene desconfianza pero está decepcionado porque de chico pensaban que era Superman, la Mujer Maravilla, y ahora se dan cuenta que pudieron haber hecho cosas mejores y no las hicieron, que es natural en esa etapa de la vida, muy probablemente responde con sí, no, nada. La actividad favorita de los adolescentes de 15, 16 años es esa. Y uno se frustra. Pero el punto no es lo que ellos responden. El punto es que uno pregunta. A eso me refiero. Los padres tienen que tomar la iniciativa de siempre estar preguntándole a los hijos. Y eventualmente un día te van a contar. Eventualmente un día van a sentir, ok, mi mamá verdaderamente se interesa por lo que pienso, por lo que hago. Así que la herramienta de la comunicación tiene que provenir del maduro hacia el inmaduro. Su compromiso debe ser hacer las preguntas adecuadas, con inteligencia, mantener la comunicación abierta. Usted no es responsable, le hablo a los padres, de lo que respondan sus hijos. Eventualmente van a madurar y van a saber qué responder. Pero lo que usted no puede dejar de hacer es preguntar. Punto 1. Punto 2. Conocer a sus amigos para que entienda su entorno. Debemos conocer realmente los amigos, ¿cómo si no nos dejan? Definitivamente tenemos que ser estratégicos en conocer las amistades de nuestros adolescentes. El adolescente, por naturaleza, en alguno de mis libros hablo de esto, edifica su identidad de manera colectiva. Su grupo de amigos van descubriendo juntos quiénes son, quiénes quieren ser, cómo se comportan. Por eso de repente uno aparece con un peinado que justo se puso de moda en la televisión y todos tienen el mismo peinado, y todos usan la misma ropa y todos escuchan la misma música. ¿Debo preocuparme cuando veo eso? No. No, a menos que sean cosas que rozan la violencia, claro, o que generan conductas peligrosas. Ajá. Pero no por gustos. ¿Sí? Y justamente tengo que entender entonces a dónde va el grupito de amigos de mi hijo y de mi hija para poder ayudarle mejor. No muchos adultos hoy saben qué hacer con los adolescentes. Así que si usted tiene la pauta correcta de qué hacer, del ejemplo. Punto número 3, Lucas. Ayúdele a hacer un mapa de su futuro con metas a corto plazo. Entre estación de llegada y estación de salida hay estaciones intermedias. Muchas veces cuando le hablamos a los jóvenes de soñar, yo veo esto mucho en el ámbito cristiano. Se dice, es importante soñar y tenemos que soñar en grande, está bien. Pero cuidado con confundir los sueños con simplemente anhelos vagos y no con proyectos. Tenemos que proyectar hacia los sueños. Tiene que haber un plan estratégico de cómo los voy a lograr. Entonces ahí es que los padres podemos, por ejemplo, preguntarle a nuestros hijos, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quisieras lograr en la vida? Y te vas a sorprender, porque un par de veces que hagas la pregunta, probablemente no sepan qué responderte. Pero a los 18, 19 años, te la van a empezar a responder. Y luego de esa respuesta, ahí tenés que ser más práctico. Ok, ¿cómo vas a llegar ahí? ¿Conoces a alguien que haya logrado eso? ¿Cómo te puedo ayudar a conectarte con alguien que haya logrado eso que querés? Bueno, quizás en nuestra familia no conocemos a nadie así, pero debe haber algún libro de alguna biografía de alguien que hizo eso. Vamos a buscarlo. Eso tiene un impacto poderoso. Celebre sus éxitos y use sus desaciertos como herramientas de aprendizaje. Creo que es algo que hemos dejado de hacer. Es un error muy grave, y esto empieza en la niñez, no en la adolescencia, cuando les hacemos afirmaciones negativas respecto a su identidad. Por ejemplo, tú eres esto, tú eres lo otro, o vos sos esto, vos sos un desubicado, o vos sos un vago, o vos siempre igual, vos sos un... Nunca hay que usar el vos sos en referencia a la identidad de manera negativa. El vos sos siempre tiene que ser de manera positiva. Uh-huh. Vos sos una persona inteligente, vos sos una persona que ha tomado buenas decisiones, vos sos un joven que sabe escoger amigos. Vos sos... Cuando hacen algo bueno hay que resaltarlo y hay que afirmarlo. Y cuando hacen algo negativo, la manera de corregirlos es haciendo referencia a la acción. Pero no a la persona. Es, vos tomaste mal esta decisión. En vez de decir, vos elegís mal a tus amigos, es mejor decir, hay algunos amigos tuyos que me parece que debieras revisar si son o no son buenos amigos. Y dar un caso, por ejemplo, en esta situación, ¿te parece que este amigo hizo bien? Pero ser concretos. Entonces los jóvenes razonan. O... Vos sos un vago, no querés hacer nada de la vida. Estás afirmando su identidad en un momento donde su gran pregunta es ¿quién soy? Mamá le está diciendo, papá le está afirmando, soy un vago. Eso lo va a condicionar por el resto de sus días. ¿Cuál sería entonces la interpretación correcta, la forma de decirle que tiene que hacer algo con su vida? Si hoy no ejercitas el hábito del esfuerzo, te va a ir mal en la vida. Vos seguramente tenés muchos sueños. Levantarse temprano es importante. Que seas una persona puntual es importante. Las personas exitosas, las personas más ricas en la tierra, no son personas que se ganaron la lotería. Son personas que se esforzaron. Entonces, corregís la acción negativa, pero sin afirmarle una identidad negativa. Una joven nos escribe al respecto del tema y nos dice, ¿y cómo hago yo para que mis papás comprendan todo esto? A mí me encanta la música, me encanta practicarlo, pero lo he dejado porque mis papás dicen que es una pérdida de tiempo y que yo lo que debo hacer nada más es estudiar. A veces me desanimo mucho porque no encuentro a mi familia apoyo. Nunca me fueron a ver a una presentación. Eso sucede mucho. Sí, sucede mucho. Es muy común que papá y mamá que se esfuerzan mucho trabajando en el día de hoy donde es necesario que ambos tengan un empleo, que no participen de la vida social de sus hijos y que aún les comuniquen que cualquier cosa que les gusta fuera de lo que ellos esperaban que sus hijos hagan es negativa o una pérdida de tiempo, como dice esta chica en este caso. Lamento que haya tantos chicos que viven eso. Debemos replantearnos cómo acercarnos a los hijos. Y lo que le digo a esta chica es, elegí tus batallas. Sé inteligente de cómo abrirle tu corazón a tu papá o a tu mamá. Un consejo que te doy es invítalos a salir un día diciéndoles, papá, mamá, quiero decirles algo muy, pero muy importante para mí. Quizás es mejor hacerlo de a uno y no necesariamente con los dos, aunque puede ser que con los dos. Y decirles, quiero tomarme un café con ustedes o quiero salir a tomar un helado porque quiero decirles algo que es muy importante para mí. Tus papás van a abrir los ojos, les va a llamar la atención que su hijita le haga ese planteo. Y ahí comienza de la siguiente manera. Ustedes son personas muy buenas. Ustedes son mis papás. Yo les amo. Yo siempre voy a estar agradecido a ustedes porque ustedes me trajeron a la vida. Pero a mí me gusta la música y me gusta mucho. Y a mí me hace sentir muy triste que ustedes no quieran que yo estudie música o que yo ejercite la música. Me hace sentir muy frustrada. Y quería que ustedes sepan que esto es muy importante para mí. Eso les va a comunicar a tus padres que estás preparada para ser responsable con ese gusto, con ese hobby o con eso que querés estudiar extra de ir a la escuela. Eso les va a llamar mucho la atención porque les vas a estar hablando como una persona madura y no como un niño que reclama un chocolate. Luca, realmente ha sido un placer que hayamos podido desarrollar el tema. Quisiera que compartieras un último consejo más que específico, yo creo que de esperanza, de aliento, porque... Como que en el día a día nos dedicamos a ver lo malo que la sociedad nos presenta. O vemos nada más el punto negro, es decir, Vemos a los adolescentes y no vemos que hay muchos haciendo muchas cosas buenas. Muchos adolescentes queriendo cambiar el mundo de manera positiva. Muchos adolescentes soñando con hacer cosas positivas porque unos cuantos se encargan de hacernos ver que casi todo está mal. La esperanza de la humanidad es justamente la rebeldía adolescente. La rebeldía adolescente es lo que nos ha generado el mayor progreso en la historia humana. El problema o la cuestión es entender que la rebeldía no es mala si está encausada. La rebeldía es mala cuando resiste lo que es positivo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la rebeldía adolescente? Hay que saber encauzarla. Que los jóvenes hagan preguntas y cuestionen el status quo es algo bueno. ¿Por qué? Porque el mundo necesita cambio, necesita progreso, necesita cosas diferentes. Entonces, tenemos que lograr que los adolescentes se rebelen contra lo malo para traer lo bueno. Y cuando están exponiéndose a malas decisiones y a conductas que son riesgosas para ellos, ayudarles a razonar. Insisto, no es lo mismo decirle a los jóvenes qué pensar que ayudarlos a pensar. Líderes, padres, pastores, educadores, tenemos que saber ayudarle a los jóvenes a descubrir la verdad. No simplemente metérselas por la oreja, sino ayudarles a ellos a darse cuenta de qué es lo correcto que hacer con su vida. Así que confiemos en ellos, usemos esa rebeldía a nuestro favor y ayudémosles a ellos a usarla a su favor, para que sueñen en grande y sueñen en concreto, para que tengan planes estratégicos que traigan el progreso que necesitamos en América Latina. Muchas gracias, Lucas. Gracias a ti. Si alguien quisiera ponerse en contacto con vos o con tus ideas, sí, ¿cómo lo puede hacer? La manera más fácil es en especialidadesjuveniles.com. En Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales nos pueden encontrar también, pero desde la página web pueden acceder a todo eso, www.especialidadesjuveniles.com. Y también tienes, hablando de redes sociales, cuenta en Twitter, sí, y en Facebook. Sí, ahí me pueden buscar. Mi apellido se escribe LEYS. No aclaro porque a veces no saben cómo escribirlo. Mi nombre es Lucas Leis. Así que ahí estoy en Twitter, en Facebook también. Estamos haciendo diversas cosas por América Latina, escribiendo siempre nuevos materiales. Somos una editorial, así que siempre tenemos materiales para los líderes jóvenes. Y les invito a conocer nuestros recursos ahí en especialidadesjuveniles.com. Muchas gracias y muchas bendiciones, Lucas. Gracias a ti. Si usted es padre de un adolescente, hoy le aconsejamos que se acerque a él. Gane su confianza, respeto y admiración. A la vez, recuerde que es vital que usted conozca el círculo de amigos que están junto a su hijo. Decida acompañarle en este proceso de seguimiento. Escuchemos ahora un nuevo mensaje en nuestro segmento juvenil Sin Excusas. Miguel, creo que muchas veces los jóvenes confundimos el amor con el apasionamiento, pero definitivamente no son lo mismo. Así es, Cari. Comprender la diferencia entre estas dos condiciones puede evitar a los adolescentes sufrimiento en sus relaciones interpersonales. Con frecuencia, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están basadas en la lujuria física o el apasionamiento, no en el amor incondicional y maduro. ¿Sabes cuál es una buena definición de amor incondicional? Yo diría que es la devoción basada en el compromiso y la preocupación desinteresada del uno por el otro. Exactamente. Es aceptar libremente a la otra persona y con lealtad buscar su bienestar. Por otro lado, el apasionamiento puede ser la atracción inicial, que con el tiempo y compromiso puede crecer hasta convertirse en amor. El apasionamiento no es malo en sí mismo, pero debemos tener cuidado de no permitir que este domine nuestras emociones o decisiones. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Si usted necesita consejo o apoyo en este y otros temas, nos puede escribir a nuestro correo ayuda@enfoquealafamilia.com o a nuestro perfil de Facebook o Twitter. También en nuestra página enfoquealafamilia.com puede encontrar más material, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Gracias por estar con nosotros. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.